Hola, ¿qué tal amigos de Soy Anime Gamer? Mi nombre es César Franco, soy el cantante del opening de Digimon Adventure para la televisión latinoamericana y muchos temas más. Amigos míos, estás escuchando Soy Anime Gamer, dos fuerzas unidas. Quédate aquí y te recuerdo que si tú lo deseas, puedes volar. Con el amor, los sueños que tengas se van a cumplir. Y si tú lo deseas, puedes volar. Solo tienes que confiar mucho en ti y seguir. Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo. Si tú lo deseas. Hola amigos de Soy Anime Gamer Radio, yo soy Clans. Y yo soy Nara. Y bienvenidos a su programa Moon Children. ¿Qué hablaremos esta noche, Sinara? De Nickelodeon, mi canal favorito desde pequeñita. Muy bien, Nickelodeon. ¿Quién de ustedes vio Nickelodeon a lo largo de su niñez? Por favor, déjenoslo en el Facebook. Pueden comunicarse con nosotros a la fanpage de Soy Anime Gamer Radio o también en nuestra fanpage, la fanpage del programa, que es Moon Children. Nickelodeon. Nickelodeon forma parte de esta cadena, a la cual, por ejemplo, también forma parte MTV, por lo que en buena medida creo que muchos de nosotros desde nuestra infancia hemos visto material de esta fuente. Pero en este caso vamos a hablar de Nickelodeon. Entre muchas otras cosas que hay en Nickelodeon, vamos a hablar de las series live action, por así decirlo, de las series que tenían personas. Sí, en este caso vamos a dejar para otro programa los cartoons, porque se merecen todo nuestro enfoque ya para otro programa, solo para ellos. Es cierto. Bueno, tenemos a alguien por ahí saludándonos ya. Sí, tenemos a Mario Escobar, a Luchito Sama. También tenemos a Alan Santizo y a Juan Diego Reynosa. Un saludo para todos. Alan Santiago, perdón. Muy bien, un saludo a todos. Estoy cambiando nombres. Es un gusto tenerlos con nosotros esta noche. Este es un horario distinto al que habíamos tenido la semana pasada, pero creo que va a estar muy bien. Y pues les agradecemos estar aquí con nosotros en esta tarde-noche. Vamos a comenzar con una canción. Veamos lo siguiente. Really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great." Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can't. Today I don't feel like doing anything. I just wanna. Cause today I swear I'm not doing anything. anything. Nothing at all. Woohoo, woohoo, woohoo, woohoo. Nothing at all. Woohoo, woohoo, woohoo, woohoo. Nothing at all. Estamos de vuelta en Soy Anime Gamer Radio. Como bien nos mencionaba nuestro amigo Luchito Sama, precisamente el consorcio dueño de MTV Nickelodeon es Viacom. Y es bueno siempre saber cómo están relacionadas las diferentes compañías. Por ejemplo, también ellos tienen intereses en DreamWorks, por ejemplo, quienes hacen muchas películas. Y por ello podemos ver, por ejemplo, en Nickelodeon series como Los Pingüinos de Madagascar, por ejemplo, que forman parte de esta familia. También agradecemos a nuestro amigo Alan, quien nos pidió esta canción, el opening 1 de Code Geass, que es interpretado por Flow. La canción se llama Colors, fue la que sonó anteriormente. Excelente canción, excelente anime. Pero bueno, vamos a hablar de lo que venimos esta noche. Sí, bueno, vamos a empezar hablando de Kenan y Kel. Pues esta serie fue emitida desde el 15 de julio de 1996 hasta el 22 de julio de 2000 que terminó con una película, que es Keanu. Entre los personajes tenemos a Kenan. Pues Kenan era el mejor amigo de Kel en la serie. Siempre se le ocurrían cosas nuevas, las cuales siempre terminaban en problemas porque Kel se entrometía y los metía siempre en problemas. Y su frase célebre es ¿por qué? Muy bien, es cierto. Obviamente la otra persona importante del programa era Kel. Kel Mitchell era el nombre, es el nombre del actor, ¿verdad? Y pues obviamente él era el mejor amigo de Kenan. Una característica muy importante de él es que adora la gaseosa de naranja. Y todos los que hemos visto el programa es lo que recordamos. Vamos a hacer. ¿A quién le gusta la gaseosa de naranja? A mí. ¿A quién le gusta la gaseosa de naranja? Sí. Oye, era la rutina de siempre en el programa. Y pues era. La verdad es que el personaje de Kel es un muy buen personaje. Es muy torpe, infantil. Todo lo que hace parece tonto, pero en realidad es muy inteligente. Aunque es su culpa el que todo salga mal, siempre culpa a Kenan. Y pues siempre busca la manera de conseguir una gaseosa de naranja, eso es lo que es. Pero lo más importante era que era sin pagar. La agarraba siempre de la tienda donde trabajaba, pero nunca la pagaba. Es cierto, siempre se metía a problemas. Y por supuesto con Kel, quizá la frase más célebre era el ¡oh, ahí vamos! Que siempre pasaba... Claro. No, siempre pasaba al final de la serie, si recuerdas, cuando Kenan se le ocurría algún su plan y pedía varias cosas random por ahí. Sí, es cierto. Tenemos al padre de Kenan también, que odiaba a Kel, pero aunque lo odiara, pues lo aceptaba porque era amigo de Kenan y no lo podía echar de la casa. Y especialmente odiaba a Kel porque era algo torpe y siempre lo vivía golpeando. Aunque Kel siempre decía que era accidental, siempre como a los 5 segundos ya le estaba haciendo alguna otra cosa. Es cierto. Muy bien. Otro personaje importante en la serie era Kira. Kira era la hermana pequeña de Kenan y se caracterizaba porque estaba enamorada de Kel. Muy enamorada. Siempre se metía, espiaba a los hermanos. Es una característica muy común que precisamente... Disculpa un momento. Ok. Pues sí. Es una característica muy común de estos programas tener una hermanita entrometida, ¿verdad? Algo que también sucede en Drake y Josh, por ejemplo, de la cual vamos a hablar más adelante. Y pues eso era algo que caracterizaba a Kira precisamente. Bueno, vamos a escuchar para recordar el opening de Kenan y Kel. Vamos a ver, ¿lo tienes por ahí, Clans? Por aquí lo estábamos consiguiendo en este momento. Ya lo perdió. Pero sí, aquí lo tenemos. Muy bien, por ahí va. Y pues escúchenlo y recuerden un poco de esos tiempos en que pues veían Kenan y Kel en el Nick. No, yo creo que todavía lo pasan, ya no lo he visto en Nick at Night. No sé, pero sí recuerdo que cuando lo pasaron por primera vez o lo vi en Nick at Night me sentí muy viejo. Sí. Muy bien, escuchémoslo. Oh, here goes. Tell your homeboys and homegirls it's time for Keenan and Kel to keep you laughing in the afternoon. So don't touch that dial on read the room, cause they always in the summer frontin' and you don't wanna miss it. It's double K like through the good way. Yes, Keenan and Kel, I should've said Kel and Keenan. And you gotta watch Keenan, cause Keenan be scheming with a plan or a plot to make it to the top, but they kinda in the middle cause they always getting caught. This ain't the Hardy Boys or a Nancy Drew history. It's just Keenan and Kel in your vicinity, like Siegfried and Roy or Abbott and Costello, Magic and Kareem or Pinnacella. Somebody's in trouble, oh here you go. Oh Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick. Muy bien, amigos, ahí estuvo el tema de Kenan y Kel precisamente. Era un opening, por así decirlo. No sé si Es raro llamarle opening a una serie. Sí, porque no es de anime. Sí, es cierto. Pero sí, es el opening realmente. Ya es como que la costumbre, porque ahora uno ve mucho anime, entonces el opening. Creo que es más común llamarle el tema o el... La canción, sí, el inicio, no sé. El intro. El intro, sí. Muy bien, pero sí, era esta canción que es Oh, Here It Goes, que es el Aquí Vamos de Kekel, se decía... Usualmente, es el nombre de la canción y es interpretada por el rapero Coolio, que fue muy importante en los 90s. Bueno, vamos a comenzar con nuestra primera complacencia. Sí, para Mario Escobar. Ah, muy bien. Y Mario Escobar nos solicita una canción de Santana, precisamente, y sobre todo Santana junto a Steven Tyler, que es el vocalista de Aerosmith. La canción se llama Just Feel Better, así que vamos a escucharla. Un saludo, Mario. Round and round it goes, never days the one before, but this Muy bien, después de ese pequeño sonido de Nickelodeon que también me causa mucha nostalgia, lo recuerdo. Por cierto, no sé, te iba a comentar, es que estaba pensando. Pues al principio dije que Nickelodeon era mi canal favorito de pequeña. Recuerdo que mi mamá ahora siempre comenta cuando nos reunimos en familia que siempre que llegaba alguien a la casa yo le decía, ¿quieres ver Nickelodeon? ¿Quieres ver Nickelodeon? Y siempre lo sentaba en la sala a ver Nickelodeon, las caricaturas conmigo. De eso yo tenía 6 años, algo así, pero yo amaba Nickelodeon, de verdad era mi razón de ser de chiquita. Sí, creo que diferentes personas miraban diferentes cosas. Yo personalmente también veía Nickelodeon más que cualquier otra cosa. Muchos de mis amigos veían más bien Cartoon Network. Sí, pero es que recordamos, en ese entonces creo yo que Nickelodeon estaba en su mayor auge. Es cierto. Era mejor que que Cartoon Network. Tenía más variedad, ¿no? Sí. Tenía más no, variedad. No es como ahora, es que ahora sí, yo creo que está en la desgracia, solo series juveniles, creo yo, que pasan. Creo que no, las no series sé, juveniles claro. No nos gustan porque estamos ya viejos, ¿no? No, pero he escuchado muchos comentarios de chicos ahora, o los niños ya no miran Nickelodeon, lo que miran más ahora es Cartoon Network, pero las series de verdad... Extraña uno todo lo que pasaban antes, todos los cartoons, todo. Es cierto. Por cierto, agradecemos a nuestro amigo Pablo que nos pidió esta canción de Muse. Hola, Pablo. Neutron Star Coalition. Una muy buena canción de Muse, perteneció a la banda sonora de Twilight. Por ello, a ellos mismos no les gusta mucho pensar en esta canción porque estuvo pues en Twilight. ¿Tuviste tú tu etapa de Twilight? Sí. ¿Qué edad tenía? ¿Como 15? ¿Algo así? Sí. Tal vez. Tal vez las primeras dos películas, luego, pues ya no. Muy bien. En Twilight fue precisamente una fuente de muchos crush para las niñas. Pero vamos a hablar ahora de un crush que yo tenía cuando era un niño. Una actriz muy importante en aquella época, en aquel Nick de aquellos años, era Melissa Joan Hart. Y Melissa Joan Hart tuvo dos series principalmente en Nick. Vamos a hablar de la primera. La primera fue Clarissa lo explica todo. Pues esta serie la emitieron a partir de 1996 a 2001 en Latinoamérica. Pues en ella se explica que Clarissa hablaba con el público y describía todo lo que le pasaba en su vida. Pues debía lidiar con los típicos problemas preadolescentes, como la escuela, los chicos, conseguir una licencia de conducir, problemas de acné, algo que les preocupa mucho. Y también tenía un molesto hermano pequeño. Siempre los hermanos pequeños los ponen como molestos, ¿verdad? Creo que es lo se entrometen en todo. Es cierto. Bueno, Clarissa obviamente fue la base para muchas otras series. Primero, veamos el personaje de Clarissa, que como menciono era interpretado por Melissa Joan Hart, que como también ya mencioné, era uno de mis crush de niño. Ahora... Solo porque era canchita y blanquita. Pues yo no sé. Siempre te han gustado así. Eso no sé si era por eso, pero que me gustaba, me gustaba. Sí. Y creo que a muchos hombres... que eran niños en esa época, les gustaba también. Pero bueno, el personaje de ella era obviamente una adolescente, era muy inteligente, era optimista, sarcástica, ingeniosa, pero a la vez era muy realista. Entonces la serie seguía básicamente su punto de vista, aunque obviamente siendo una adolescente tiende a exagerar bastante las cosas. Ella usualmente es bastante amable, pero puede ser algo egoísta y calculadora. Ella es muy conocida también porque tenía un muy avanzado sentido de la moda, tomando en cuenta sí. Que era moda de los 90s, ¿verdad? Sí, era moda de los 90s, pero yo me recuerdo, ella me quería vestir como ella, también con sus colitas, a veces usaba una su colita, el estilo como medio rockero, me gustaba muchos colores de arco iris, pasteles. Es cierto. Sí. Bueno, también teníamos a su hermanito, que se llamaba Ferguson, que era un odioso pelirrojo, dice la descripción. Dice que constantemente pues, se peleaban el uno contra el otro, y ella siempre le ponía apodos como Fergusano, Ferguner, Fergupaño o Fergualiento. Y bueno... como uno de pequeño siempre, como no tenía dinero, entonces él trataba de ver qué se le ocurría, qué planes tenía para siempre conseguir dinero y volverse rico rápidamente. Es cierto, esto me recuerda un poco también a Lizzie McGuire, tenía un concepto muy similar en cuanto a la relación de hermanos y el carácter de ellos. Pero bueno, estamos con Nick, no con Disney ahorita. Sí. Y otro personaje importante en la serie era Sam. Era el mejor amigo de Clarissa y su confidente. Era más animado y optimista que ella. Y siempre tenía una frase que era, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? Que siempre, como mencionamos, era muy optimista, entonces siempre lo mencionaba. Yo creo que más bien lo hacía como que Clarisa tenía muchas ideas y siempre ideas locas, ¿verdad? Más que todo. Y entonces él así como que, ¿qué puede salir mal de eso? Es cierto, y ese era el carácter de él, era muy bonachón, muy despreocupado, le gustaba el surf, el skate. Y lo que lo caracterizaba a él era que entraba siempre al dormitorio de Clarisa. Abajo del escritorio. No, entraba por la ventana. Entraba siempre por la ventana. Y tenían a su melodía de guitarra. Ahí algo que lo que caracterizaba siempre cuando él iba a entrar. Vamos a ver. También, como decía Clans, este show fue la primera serie de Nickelodeon en tener una protagonista femenina, lo cual dio pie para que el canal pues creara otros shows más adelante, como el show de Amanda, y ya los más recientes, Zoey 101, iCarly, Victorious, entre otros. Así es, y precisamente es una tendencia que, como ya mencioné, otros canales también siguieron más adelante. Muy bien. Tienes por ahí el... Yo le sigo diciendo opening a esto. ¿El intro? El intro de Clarisa. Sí, por aquí lo tenemos. Vamos a escucharlo y recordar un poco este tema. Estaba hablando aquí con Mario, que dice que a él también le encantaba Melissa. Yo creo que a ustedes sí les gustaban. ¿Melissa? Sí. No. Melissa, o sea, la... Ah, Melissa, yo no. Sí. Yo pensé que te referías a Clarisa y me quedé. No, Melissa, la actriz. Sí, la actriz. También le gustaba, dice. Pues está bien, yo creo que les gustaban las canchitas también a Mario. Igual que era a ti. Bonita. Sí, era bonita. Y era como mencionábamos, la primera protagonista de una serie de ese tipo que era femenino. Sí, también estaba leyendo de que era la primera vez que en Nickelodeon pues hablaban del infierno. En esta serie fue la primera vez que mencionaban la palabra infierno y sexo. Entonces también como que eso hizo de que la serie pues tuviera más rating. Sí, era muy polémica. No, era, la verdad es que era una muy buena serie, era muy divertido y pues, sí, todos los personajes tenían su lugar. Y sí, y la gente también, al ver la relación de Clarisa con Sam, pues era la primera vez también que se mostraba a un muchacho y a una chica siendo amigos en este tipo de relación, pero sin tener nada sentimental. Exactamente. Muy bien. Sí. Y vamos a seguir con una complacencia. Vamos a ver, Green Day. Nos han pedido por aquí. Entonces vamos a escuchar, pues Green Day es mi grupo favorito. Muy bien, la canción de Green Day que vamos a escuchar a continuación es Waiting. Y aquí te va tu complacencia. ¿Quién nos solicitó esta canción? Ah, muy bien, esta canción va para ti, Ana. Gracias por tus saludos. Wait. moment to come, I'm destined for anything at all. Down, down, lights will be shining on me like a new diamond ring out under the midnight hour. Well, no one can touch me now. Well, and I get to my bed, it's too late. Time for this moment to come, I'm destined for anything at all. Dumb shark, call me stupid. Good luck, you're gonna need it. Where I'm going if I get there at all. Amigos, queremos mandarle un saludo especial a nuestro amigo DJ Soundman X. Sí, pues él nos está hablando de que, vamos a ver, por aquí lo tenía. Dice que esta serie es una de sus favoritas, que es amante, la de Kenan y Kel. Dice que es amante de esta serie de TV, pero que es mucho mejor que Drake y Josh. Pero dice cada quien con sus gustos. Y sí, por eso en nuestro banner, antes de empezar, pues pusimos esto. Mucha gente sí dice que tienen muchas similitudes. Por ejemplo, que Drake, al igual que Kel, es flaco. Y Josh, al igual que Kenan, es gordo. Lo que cambió acá es de que dice que Josh, al principio, pues como en la tercera temporada, baja de peso. En cambio, Kenan al principio era un poco más flaco y luego fue subiendo de peso. Pero le gustaba la comida. Sí, esa es una. También Josh, que trabaja en su tiempo libre, al igual que Kenan. Y así pues hay muchas similitudes. En lo personal, yo también prefiero Kenan y Ken. No sé, ¿tú, Clans, qué prefieres? Yo también, definitivamente. Creo que está un poco relacionado a algo generacional también, pero no, creo que era mucho mejor que Kenan y Kel, aunque sin quitar que Drake y Josh era muy divertido también. Sí, también creo que es por nuestra edad. Muchos jóvenes también prefieren Drake y Josh. ¿Qué edad tiene Sinara? Eso es privado. Pues lo pueden ver Pueden ver mi fecha de nacimiento en la página de soyanimegamer.com. Es ahí en la sección de locutores. Ahí dice mi fecha de nacimiento. Ahí pueden entrar. Muy bien. Misterio de programa. Sí, muy bien. Ahora vamos a continuar hablando. Ya habíamos mencionado a Melissa Joan Hart y mencionaba que había dos series importantes de ella. La primera que hablamos fue Clarissa lo explica todo. Así es. Y la segunda, que quizá muchos también recuerden, es Sabrina la Bruja Adolescente. Y pues en esta serie es Sabrina, pues es una estudiante que cuando llega a sus 16 años, toda su vida cambia radicalmente. Pues sus tías le revelan el gran secreto de la familia, que son brujas, incluida ella. Aunque ella es mitad humana y mitad bruja. Y desde ese momento Sabrina va descubriendo todos sus poderes. También descubre que su gato Salem, en realidad es un hombre que quería dominar el mundo. Y su castigo fue quedar convertido en un gato. Interesante. Muy bien, también otro detalle de la serie es que había un armario donde se guardaban las toallas, pero este armario era en realidad un paso para ir al otro reino, que era el lugar donde pues vivían las brujas, era un mundo reservado para ellas. Y entre otras cosas, podían hacer de todo a través de esos portales, podían ir a Marte, a la Luna, podían viajar en el tiempo y el espacio. Y cada episodio pues tiene una moraleja dependiendo de lo que suceda en el episodio. Sí, porque recordemos que pues tenían reglas. Y si no seguían las reglas, entonces tenían un castigo. Por eso el gatito de Sabrina. Ese gatito creo yo que era un personaje favorito de muchos. Era muy chistoso, lo ponían a tocar el piano, decía unas ocurrencias. Bueno, tal vez uno de pequeño no las entendía mucho, pero ya ahora si uno se pone a ver la serie de grande, pues ya le causa un poco más de risa. Es cierto. Pues Sabrina fue una serie muy importante para Nick realmente. Creo que es una de las series que muchas personas recuerdan de su niñez. Vamos a escuchar uno de los temas de intro de Sabrina. En realidad creo yo que tenemos los tres intros de la serie. Muy bien. Vamos a escuchar. Ya Clans aquí me estaba haciendo caras de los tres intros, pero sí están. Yo los junté todos en uno solo. Oh, muy bien, vamos a escuchar entonces algunos de los intros que tiene Sabrina la Bruja Adolescente. Me bailaron. Bueno, ahí tuvimos los openings de... Openings, intro. Intros de Sabrina. Realmente sí, a pesar de que lo cierto es que últimamente hemos... Bueno, desde hace ya años que vemos más anime que otra cosa y muchas de estas cosas han ido quedando en el pasado y por eso tanta tendencia a hablar de openings, aún en series occidentales. Pero bueno, esos son los comentarios que tenemos acerca de Sabrina, la bruja adolescente. Como mencionamos, esta fue la... ¿cómo decirlo? La más, el papel importante para Melissa Joan Hart. Después de eso, pues no tuvo tantas series, pero en la actualidad sigue teniendo una serie que se sigue transmitiendo. Entonces pudo continuar ella con su carrera de actriz. ¿A ti te sigue gustando? No he visto fotos recientes, la verdad. Porque aquí me estaban diciendo de que les gustaba de pequeños, pero que ahora ya no tanto, dicen. Suele suceder, obviamente, el tiempo. Sí, nos volvemos viejos, ya las arrugas. Sí, hay que tener en cuenta que Melissa para este tiempo debe tener, no es muy grande, debe tener alrededor de 40 años. Pero, pues obviamente, ya no es la misma muchachita de aquella época. Muy bien, vamos a escuchar la siguiente canción. My Chemical Romance. Muy bien, My Chemical Romance. ¿Quién tuvo esa etapa con My Chemical Romance? Yo tuve una muy fuerte etapa. Yo también. Pues vamos a escuchar la siguiente canción, Teenagers, de My Chemical Romance, del álbum de Black Parade. Yo creo que la vamos a cantar cuando el micrófono esté apagado. Muy bien. Esta es una complacencia para nuestro amigo Manuel, así que aquí te va la canción. Gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Because they sleep with a gun and keep an eye on you, son, so they can watch all the things you do. Because the drugs never work, they're gonna give you a smirk, 'cause they got methods of keeping you clean. They're gonna rip up your heads, your aspirations to shreds. Another cog in the murder machine. They said I'm teenager scared, the living shit out of me. They could care less as long as someone to bleed. So talk in your clothes, I'll strike a violent pose. Maybe it'll leave you alone, but not me. The boys and girls in the clique, the awful names at the stick. You're never gonna fit in much, kid. But if you're troubled and hurt, what you got under your shirt will make them pay for the things that they did. They said I'll teenage scare the living shit out of me. They could care less as long as I wanna bleed. So talk in your clothes, I'll strike a violent pose. Maybe they'll leave you alone, but not me. Estamos de vuelta. Aprovecho para mandar un saludo a todos los que están en sintonía, a todo el staff de Soy Anime Gamer Radio, a Juan Diego Reynosa, Damaris García, Mario Escobar. Un saludo especial también a Quimera Maker, que ya en un momento le vamos a poner su canción. También a DJ Songman X, que está en sintonía. Un abrazo para él. Muy bien, entonces Quimera Maker, aquí va tu canción, Storm the Sorrow de Epica, muy buena banda, aquí te va. Amigos, estamos de vuelta. Muy buena sugerencia, Quimera Maker. Excelente canción de Épica. Ahora vamos a seguir hablando de los diferentes shows que había en Nick en aquella época. Y hubo un tiempo en que hubo un género de programa que estuvo muy de moda, que era el de los juegos, es decir, juegos de resistencia, donde las personas pasaban diferentes obstáculos, concursos, con tal de ganar algo. El más representativo de ellos quizás sea Leyendas del Templo Escondido, que es del cual vamos a hablar ahora. Sí, Leyendas del Templo Escondido fue grabado de 1993 a 1995 y luego lo transmitían por Nickelodeon. Pues en cada episodio participaban 6 equipos por pareja, un chico y una chica regularmente, que competían para ganar premios. Pues el programa incluía trucos físicos, también les hacían preguntas basadas en los asuntos relacionados con la historia, la mitología y la geografía. Muy bien. Entre los diferentes obstáculos que había un laberinto. Y frente a este laberinto estaba una cabeza gigante de piedra que hablaba. El gran sabio. Exactamente. Sí. Y el gran sabio solía dar instrucciones de cómo realizar diferentes juegos. Sí, yo creo que la mayoría, pues sí, miraban bastante a Nickelodeon, así como lo hacía yo. Esta cabeza gigante es como lo más representativo de este programa. Es cierto. Y durante el show pasaban diferentes fases. Por ejemplo, la primera fase del show era el pozo, donde las personas tenían que cruzar un pozo, precisamente una piscina. Y ahí hacían la primera eliminación. De los 6 equipos iniciales, solo 4, los primeros 4 que pasaran, iban a la siguiente fase. La siguiente fase eran los peldaños del saber, donde el sabio relataba una historia y después las personas o los participantes tenían que ir contestando las preguntas que les hacían sobre esa historia. Y únicamente los primeros 2 equipos lograban pasar esa fase. Sí, tenemos aquí a DJ Songman X, que dice que Leyendas del Templo Escondido siempre le iba a los jaguares. Regularmente mezclaban, creo que era un color con un animal. Estaban estos que eran jaguares rojos, estaban los monos verdes, iguanas naranjas. ¿Cuáles otros más habían, Clans? Estaban las cotorras púrpuras, las serpientes plateadas y mi favorito, en este caso, eran las barracudas azules. Ese era mi equipo. Yo creo, ¿te gustaba por qué? ¿Por el color? Supongo, y la palabra barracuda me gusta. Sí, porque el color favorito de Clans, chicas, es el azul. Qué original. Pues sí, está bien. Muy bien, y precisamente otro programa que nuestro amigo DJ Soundman X nos mencionaba era Global Guts. Era la serie de programas que eran así de competencias. Global Guts pues tenía, básicamente eran diferentes versiones de eventos atléticos, ¿verdad? Tenían como sus versiones extremas y al final tenían, la gracia era que tenían esta competencia final donde subían una montaña artificial llena de todo tipo de cosas, y ese era el obstáculo principal de la... DJ Songman X, aquí estoy recibiendo un mensaje para ti. Dice, saludos a DJ Songman X, que lo quiero mucho. Al Capitán América del 2016, dice. Muy bien. Bueno, tú sabrás de quién es. Muy bien. Vamos a escuchar el intro, muy bien, ya vamos, el intro de Leyendas del Templo Escondido a continuación para, pues, tenerlo ahí en mente. We'll be right back. entonces ahí tuvimos el intro de Leyendas de Templo Escondido. Muy buen programa. Realmente me voy a hacer el propósito de volverlo a ver, porque desde aquella época ya no lo he vuelto a ver. Sí, y para este programa pues creo que ambos revivimos ese sentimiento de cuando éramos niños. Pues yo me puse a buscar videos de todas las series y verlos nuevamente. Siento uno esa nostalgia, ese calor de cuando uno llegaba del colegio. Yo me recuerdo que con mi mamá en las mañanitas pues siempre mirábamos, estaba la cara, ¿te todo, recuerdas? Todo el segmento de Nick Jr. De niños, sí. Uh-huh. Se llamaba Nick Jr. Sí, si recordamos. No se llamaba Nickelodeon todo. No. ¿Antes? No, era Nick Jr. Hasta incluso Kara tenía tu dicho que era. Tuturú. Sí, me gusta el emparedado de mantequilla, de maní y banana, decía siempre. Es cierto, y Nick Jr. ahora es un canal aparte. Pero originalmente era un segmento de Nick, igual que Disney Junior también era un segmento de Disney Channel. Fue parte de ello. Bueno, repito, el saludo para DJ Soundman X, dice Quimera Maker. Saludos a DJ Soundman X, que lo quiero mucho. Al Capitán América del 2016. Ahí está Quimera Maker, tu saludo para. Sí, él sí DJ. Quería que. No quería que adivinara. No quería que adivinara, sí quería que dijera su nombre, pero yo no había leído bien. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente canción entonces. Por acá. No sé, ¿qué vas a poner ahora, Clans? La siguiente canción. Sí, pero ¿cuál es la siguiente canción? Estaba haciendo mi relleno genérico, no me molestes. Muy bien, la siguiente canción es el primer opening de. Este sí es un opening. Esto sí, ok. Es el primer opening de Naruto Shippuden. También es una canción muy nostálgica para quienes seguíamos Naruto, porque era cuando recién volvía a la aldea, después de ese entrenamiento de niño. Ahorita recordé lo que leí en Facebook. ¿Cuál es ¿Cuál es el nombre completo de Naruto? Naruto Shippuden. Oh, Dios. No. Ok. Eso es una blasfemia. Ok. Muy bien, vamos a escuchar entonces Nobody Heroes Comeback. Nobody Knows the Heroes Comeback, que es el nombre de ese primer opening de Naruto Shippuden, para que lo puedan escuchar. ¡Suscríbete al canal! 会場に溶かして Everybody stand up 上げろ今日一番の時間だ目にも止まらぬスピードハンター誰もが皆トリコ乾杯 Yeah Come on Everybody hands up また明日のヒーローが乾杯頭上数え指折るカウンター行くぜ 3, 2, 1 Make the noise Muy bien, estamos de vuelta. Y ahora, Sinara, vamos a poner una canción a ver si la distingues. Ok, vamos a ver qué canción tienes por ahí, Clans. ¡Hola! Ven, el sol te saluda, diversión habrá como ninguna. Bienvenido a la cola, cola.Todo aquí es alegría, ven y trae tu sonrisa, bienvenido a la cola, cola. ¡Cola, cola! Aquí podremos bailar. Pronto corre ya, este lugar es colosal. Ven, el sol te saluda, diversión habrá como ninguna. Bienvenido a la cola, cola.La isla Gola Gola. La isla Gola Gola. Hoy presentamos la nueva casa de Armando. Bueno, sí, justo la nostalgia. Pues esa lo escuchaba cuando era pequeña, miraba el programa La isla Gola Gola. Pues sabiendo acá que el nombre del programa se debe a que Gola es como se llama el grupo de afroamericanos que vive en Carolina del Sur y Georgia.Esta comunidad se diferencia por mantener con más firmeza alguna de las creencias y lenguajes de su cultura natal africana, sobre todo de la zona de Sierra Leona y Jamaica. Y pues este programa buscaba ser un modo de difundir esta cultura. Y es cierto, se notaba ahí esa, que tenía un trasfondo cultural bastante fuerte. Lo que creo que diferenciaba a esta serie era la rana María que salía. Sí, sí. Que era una con rana puntitos verdes, creo que era. Eran naranjas, creo yo. Ay, no me recuerdo bueno, bien. Es, la rana se llamaba Viña mucho. Viña, por cierto. Y pues, obviamente era una serie infantil. Ya que estamos hablando de series infantiles, ahorita vamos a mencionar las series realmente infantiles de esa época. Porque hemos estado hablando y vamos a volver a hablar de las series para adolescentes, pero en este caso.Veamos esta serie pues infantil. Yo creo que Clans querías hacerme recordar esos tiempos cuando me despertaba a las mañanas porque lo daban a las 6 de la mañana, uh-huh. Algo así, entonces lo veía antes de ir al colegio. Es cierto, y Nickelodeon en esa época se caracterizaba por tener varios programas así infantiles de los que daban así temprano en la mañana, que era, recuerden que estamos hablando solamente de live action, por así decirlo, programas que tenían personas.Y pues tenía varios, ¿verdad? Por ejemplo, como olvidarnos de, quizá el más importante de todos, las pistas de Blue. Ah, sí, las pistas de Blue, por supuesto. Sí. Recuerdo, bueno, el protagonista era Steve, obviamente, y yo era un fanático acérrimo de las pistas de Blue en esa época. Me sabía todas las canciones, la de cuando iba al correo. ¡Correo! Sí. Señor Sal y la señora Pimienta. Era. No estaba cuando entraban. En mi parte favorita del programa era cuando entraban a los cuadros. Donde hacía su baile y saltaba dentro de un cuadro. Esa era mi parte favorita del programa. Sí, es cierto. De entre la. Entre otros programas que pasaban en este segmento de Nick Jr., que pues tenían personas en algún momento, estaba por ejemplo La Ventana de Alegra. La Ventana de Alegra, sí. Que obviamente era protagonizada por Alegra. Yo me recuerdo de esa, el gato que tocaba el piano. Sí, no me recuerdo de los nombres, pero sí recuerdo que lo veía. Era un gato así rebelde, tenía su gorra y todo. Otro programa de la época sería El Castillo de Eureka. Creo que no salían personas, pero eran títeres. Sí, eran títeres. Pero no eran dibujos. Títeres que eran maniobrados por personas. Muy bien. Entonces, está bien, Clans. Voy a mencionar también al Castillo Rá-Tim-Bum. Ese sí tenía personas. Lo recuerdo muy poco. Lo recuerdo muy poco, pero era como era un poco más dark. Era un castillo así más oscuro, pero era igual para niños, ¿verdad? Entonces todo era. Sí, claro que Nickelodeon en ese tiempo tenía muy buenos programas. Pues no eran los programas esos todos aniñados que hay ahora, que dice A, B, o sea, los tratan puros bebés, así literalmente, ya un niño de 3 años viendo todavía cómo pronunciar la letra A, o contar 1 + 1, entonces, no, para mí, ya Nickelodeon ya no es como antes. Es cierto. Tenía buenas series. Es cierto. Bueno, quizá tengo muchos años de no pasar por Nick Jr., ahora como mencionas es un canal aparte, pero bueno, no sé qué darán. Supongo que siguen dando Dora la Exploradora y... Ese Diego. Programa sí lo detesto, lo miraba porque mi hermano estaba chiquito y lo miraba junto con él, pero sí me caía mal eso de hacerle preguntas, no sé, no me gustaba mucho. A mí sí me gustaba. A mí no mucho. Pero puedo admitir ahora que no era muy bueno realmente. Está bien. Pero es cierto, era un segmento muy importante y me gustaba ese detalle de que pues eran series live action, pero pues eran bastante maduras y tenían hasta cierto punto, no totalmente, pues eran para niños pequeños, pero eran muy buenas. Clans, ¿le temes a la oscuridad? ¿Recuerdas ese programa? Lo recuerdo muy bien, sí. Bueno, pues esta serie fue emitida entre 1990 y los 2000. Pues la serie giraba en torno a un grupo de adolescentes que se autodenominaban la Sociedad de la Medianoche. Entonces consistía en que cada semana en un lugar secreto del bosque, pues uno de los miembros contaba una historia de terror al resto del grupo. Cada narrador comenzaba su historia diciendo: someto a la aprobación de la Sociedad de la Medianoche esta historia a la que llamo. Y luego pues sacaban una su bolsita, metían la mano y lanzaban unos polvos a la hoguera para avivar el fuego. Y luego de esto, en medio del fuego, pues salía el título de la historia. Pues yo recuerdo bien esto, yo sí he sido siempre bien miedosa, sí, me gustaba mucho verlo, la verdad, pero al final dormía toda asustada. Me iba a dormir a la cama con mis papis. Muy bien, es cierto, y yo realmente también, yo era muy miedoso y sí, sí me daba bastante miedo. Sí la disfrutaba, pero a la vez sufría mucho con ella. Pero bueno, vamos a escuchar a continuación el intro de Le Temes a la Oscuridad para pues recordar también un poco. Ese de... sí era perturbador, Clans. Perturbador. Sí. Muy bien. Vamos a escucharlo. Thank you. bien, pues ahí tuvimos el intro de Le temes a la oscuridad, que pues sí, era muy perturbador para uno siendo un niño, obviamente. No, pero era genial, o sea, uno ponerse, a ver eso. ¿Nos puedes comentar, Clans, de qué temas más o menos hablaban en la serie? Bueno, la verdad es que era todo tipo de fenómenos paranormales. Había episodios de fantasmas, de duendes, de magia, de casas embrujadas, maldiciones, brujas, incluso aliens había. Era pues todo tema paranormal. Y pues en general recuerdo que sí, usualmente terminaban bien, pero sí había algunos episodios donde pues terminaban con gente desaparecida. Sí, recuerdo yo. Lo que tenía esta serie era que era explícita, ¿verdad? O sea, sí, bueno, para mí en ese entonces sí lo era. Sí, para mí sí lo era. Sí, obviamente ya si la vemos de adultos, pues no nos va a dar mayor miedo, pero para un niño, pues era impactante y para muchos fue el inicio quizá de un gusto por este tipo de temas y entretenimiento. Sí, es cierto. Y otra cosa que recuerdo era que al finalizar la serie tenían un balde rojo lleno de agua, el cual tiraban sobre el fuego para apagar la fogata y decían: declaro terminada esta reunión de la Sociedad de la Medianoche, y ya pues el grupo se retiraba del lugar. Recuerdo una vez que alguien como que se cayó y todos tuvieron miedo al momento de apagarlo. Algo así había pasado. Sí, es que hace tanto tiempo. Yo recuerdo de esta cuestión de Le temes a la oscuridad, que había una especie de libros que mi compañero llevaba al colegio y me ponía a leerlos, pero me daba mucho miedo. Pero bueno, era parte de ello. Sí, mi mamá podrá dar fe de que, pues, después de terminar de ver esto, me iba a acostar siempre a la cama con ella y ya, yo ya tenía mi cuarto propio, pero siempre me iba ahí a dormir con ella. Pues le voy a mandar saludos a los que siguen en sintonía: a David, a Estuardo, a Quimera Maker, a DJ Soman X, a Damaris García, Juan Diego Reynosa. Pues Juan Diego Reynosa va a estar la otra semana acá con nosotros, que quiere venir a hacer el programa con nosotros y pues aquí lo van a escuchar. Vamos a ver, ¿qué tenemos, Clans, por ahí? Ah, tenemos la canción de Quimera Maker, una canción que nos pidió. Muy bien, la canción Puddle of Mud, Blurry. Vamos a escucharla a continuación. Changing, there's no one left that's real to make. hermano Clans. ¿Has pensado alguna vez cómo es tener un hermano gemelo? Demasiada belleza para este mundo. No puede caber tanto. Ay, no. Bueno, yo sí, de pequeña me ponía a pensar de que si tenía una hermana gemela, pues sería genial de que a veces una podía ir al colegio, otra no. Obviamente era imposible porque las dos teníamos que ir, pero el cambiar los exámenes o ese tipo de cosas. O que cuando creciera el tener novio y hacerle la broma. Ay. Imagínate eso. Bueno, pues el siguiente programa del que vamos a hablar es Hermana, Hermana. Pues esta serie fue emitida a finales de los 90 hasta el 2003. El argumento de este programa era de dos chicas gemelas que fueron separadas al nacer y adoptadas, una por una madre soltera y la otra por un padre soltero. Qué conveniente, ¿no? Que los dos eran solteros. Un argumento también bastante explorado, ¿verdad? Por ejemplo, es muy similar al concepto de juego de gemelas, por ejemplo. Sí, exactamente. Sí, y luego de haber sido adoptadas, ellas se reencontraron luego de 14 años separadas. Una se llamaba Tía y otra se llamaba Tamera. Pues Tía se caracterizaba que era una chica muy inteligente y pues era de los suburbios. Se podría decir que era como que la hermana pobre, por así decirlo. Y Tamera, que era lo opuesto a Tía. En términos de personalidad, ella era muy impulsiva y obviamente era menos inteligente que su hermana. Era como la chica fashion, la chica de ciudad, que era popular. ¿Tendrás otro dato por ahí? Claro, claro. Precisamente, pues ellas obviamente son hermanas gemelas. Muchas las generaciones más recientes quizá las recuerden porque posteriormente en Disney Channel estuvieron en estas películas de brujillizas. Ah, sí, me recuerdo del mal contra el bien, la oscuridad contra la luz. Sí, algo así. Yo no la vi realmente. Yo sí. Un detalle interesante de estas hermanas es que ellas nacieron en Alemania. Sus padres son estadounidenses, pero estaban en las Fuerzas Armadas y pues estaban asignados a Alemania y ahí nacieron ellas. Ya decía yo porque no parecían alemanes, muy que alemanas. Bueno, hay alemanes de todos los colores. Yo sé, pero no es lo primero que uno piensa. El estereotipo de un alemán no es así. Es cierto. Y pues fueron famosas principalmente por este tema de estar en Hermana Hermana, las películas de Disney Channel. Y pues en la antigüedad, ya en la actualidad, perdón, pues siguen en algunos otros proyectos. Por ejemplo, han participado en una serie que se llama Instant Mom, pero tampoco, no han sido muy protagonistas, ¿verdad? Han tenido sus series y han seguido trabajando ahí. Ok, ¿tendrás por ahí el intro de Hermana Hermana para claro. que todos lo escuchemos? Sí, vamos a escucharlo. Ok, por ahí está. Bueno, ahí tuvimos el opening de Hermana Hermana, precisamente. ¿Te recuerdas, entre todas estas series que había en aquella época? Yo no la veía personalmente, pero recuerdo una de unas chicas, había una rubia, que eran como fresas, sí, muy fashion en su escuela. Clueless, creo yo que se llamaba. Pues esta inició como una película que fue emitida en 1995, que se trataban de dos chicas, las cuales eran pues las más populares de un instituto académico en Beverly Hills, y cuya preocupación, más que tener buenas notas académicas en la escuela, pues era llevar la ropa más atractiva y ser lo más populares posible. Pues luego de esta película fue emitida como una serie en Nickelodeon. Pues yo sí la recuerdo, a mí sí me gustaba mucho porque yo quería ser como Claire, que se llamaba la protagonista. Pues era rubia, era muy bonita y eso, casi siempre utilizaba minifaldas con unas medias altas. Era la moda en ese entonces. Es cierto, yo creo que la mayoría lo recordará bajo el nombre de Despistados, que era el nombre que obviamente en Latinoamérica tenía. Y pues yo, como te digo, yo no la veía, para mí era un programa de niñas, la verdad. Sí, la verdad es de que era más para niñas, adolescentes, entrando a la pubertad. A mí sí me gustaba mucho, estaba Claire, estaba su amiga que no me recuerdo cómo se llamaba, era morenita y siempre andaban con dos chicos. Entonces, Clueless, por ahí yo creo, no sé si tenemos el intro de... Ah, sí, por ahí lo tenemos. Sí, vamos, sí lo tenemos ahí, ok. Para las chicas que se recuerden, y algún chico si tal vez lo vio. Sí, lo que sí recuerdo es que estaba viendo que cuando vi este video de Fancy, se llama la canción, que es reciente. Ah, eso, Fancy, sí. Exactamente, ajá. De Iggy Azalea. Es el video, lo recordé porque pues era precisamente así, ¿verdad? Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar este intro. Pues ahí tuvimos la canción del intro de Despistados, que es como, yo la recuerdo, ¿tú la recuerdas como Clueless? Sí, yo la recuerdo como Clueless. Pero bueno, recuerden que siempre pueden contactarnos a través de la fanpage de Soy Anime Gamer, ahí estamos pues saludando a varios de ustedes que nos siguen dejando sus mensajes, y también pueden hablarnos directamente a la fanpage de... Soy Anime Moon Children. No, de Moon Children, bueno. Que es la nuestra personal. Cualquiera de las dos estamos ahí a la orden para servirles. Y si tienen alguna canción, pues también nos la pueden pedir y los vamos a complacer. Sí, saluditos a Quimera Maker, que me está contando chistes ahí. Cuando regresemos de la siguiente canción, les voy a contar uno de los chistes que me escribió por Messenger. Muy bien, vamos con Blink-182 Rock Show. We'll be right back. things first, I'm the realest. Realest. Drop this and let the whole world feel it. Let them feel it. And I'm still in the murder business. Bueno, class, vamos a decir el gran chiste de nuestro amigo Quimera Maker. Dice, ¿cómo se le considera a alguien que ve anime? Aparte de otaku. No lo sé. Se le considera animado. Sí. Está bueno. Chistes para otakus. Ay, no. Bueno, ¿de qué otra serie vamos a seguir hablando? Bueno, a la hora de hablar de series de Nick, es importante tener en cuenta una persona que es prácticamente el padre de las series en Nickelodeon. Esta persona se llama Dan Schneider. Y Dan Schneider empezó básicamente con un programa que se llamaba All That, o Todo Eso y Más. Y a partir de ahí salieron diferentes shows que eran como spin-offs, como ramas de este programa principal. Por ejemplo, Dan Schneider creó Kenan Nickel, y Kenan Nickel era una porción, o más bien ellos, estos dos actores participaban en All That. Después de Kenan Nickel salió otro show, que era el show de Amanda, que también muchos de ustedes recordarán. Yo personalmente no lo veía mucho, no me gustaba mucho, pero de ahí salió. Y del show de Amanda salió un spin-off que era Drake y Josh. Ahí salió Drake y Josh. Y eso nos lleva a lo siguiente, que como mencionábamos al inicio, hay como cierta rivalidad entre hablar de Kenan y Kel y hablar de Drake y Josh, pero si vamos a la raíz, en realidad, pues son del mismo creador. Ahora, por eso imagino tantas similitudes en ambos programas. Exacto, además, hablando de Dan Schneider, sabemos que después continuó, por ejemplo, las series posteriores, series después de Drake y Josh, por ejemplo, Zoey 101. Esa serie la odiaba yo con todo mi corazón, de verdad. Lo odié desde el primer episodio que vi. Y lo peor es que lo seguía viendo. O sea, la odiaba, pero la miraba. Sí, era como una novela, así. A mí también me gustaba verlo, la verdad. No me gusta admitirlo, pero me gustaba verlo, la verdad. ¿Te gustaba ella? No, ella no me gustaba. No. Y las posteriores series como iCarly, que quizá fue la última que todavía alcancé a ver de todo este, pero ya no va a haber cosas, solo así como que de vez en cuando. Y series como Victorious y Sammy Cat, que son ya más recientes, que ya no las vi definitivamente. Todas ellas vienen de Dan Schneider, precisamente. Entonces, básicamente a él le debemos la estructura de series que ha tenido Nick desde los 90s. Lleva 20 años, más de 20 años en ese negocio, en Nickelodeon. Ok, ¿tendrás por ahí el intro de Drake y Josh? Por supuesto, vamos a poner un poco de Drake y Josh, que es prácticamente la obra, bueno, junto a Kenan y Kel quizás, son las obras más reconocidas en nuestra generación. Vamos a escucharlo. Bueno, vamos a hablar un poco de Drake y Josh. Pues Drake y Josh son adolescentes que viven en California, que se vuelven hermanastros cuando la mamá de Drake y el papá de Josh se casan. Drake es un adolescente pues relajado, simple, que le gustan las golosinas. Y Josh pues es un adolescente inteligente, desafortunado, el que le suelen pasar muchas desgracias, y pues él se caracteriza porque le encantan los videojuegos. Es cierto, la juegosfera principalmente, como algunos recordarán. En ese episodio que uno no podía dejar las golosinas, el otro no podía dejar los videojuegos y quien perdiera la apuesta se tenía que pintar el pelo de rosa. Y al final hasta los papás terminaron pintándose el pelo de rosa porque uno dijo que iba a ganar Jones, el otro dijo que iba a ganar Drake, entonces al final Megan hizo de que todos se pintan el pelo rosa, menos ella, ¿verdad? Y ahí tenemos de nuevo a este personaje que es el hermano menor molesto, pero en el caso de Megan ella iba un paso más adelante, ella era maligna realmente. Sí. Y siempre pues les hacía sufrir mucho a los hermanos. El papá de Josh era un meteorólogo y pues también era un personaje importante en la serie. Un detalle que he notado es que Drake y Josh es muy usado para los memes en el tiempo actual. Sí, es cierto. Entonces, acá me ayudó. Principalmente el más importante quizás el de, oye, tranquilo viejo. Ah, sí. Pero pues sigue su repercusión a través de los memes hasta este tiempo. Cosa que, por ejemplo, series como Bob Esponja también perviven a través de los memes. Sí, en sí. La actualidad. Bueno, otras series que recuerdo, que tal vez son igual un poco más reciente, era el manual de supervivencia de Ned, en el cual pues daban dizque consejos útiles para sobrevivir en la secundaria. También estaba Eskimo, recuerdo, pues tal vez algunos no lo vieron mucho, esa era mexicana, ¿sí? Pues Eskimo se trataba de dos jóvenes que trataban de emprender un nuevo negocio, a ver cómo se ganaban la vida. Sí. Yo sí lo vi, a mí sí me gustaba. Y pues sí. Eran buenos recuerdos. Ned me gustaba bastante también, con Cookie. Sí, ahorita tenía aquí en la lista otra de las series antiguas, es Club 7. Oh, Dios. Es Club 7, yo no sé tú, a mí me encantaban las canciones de Es Club 7 en ese entonces, ahora que las escucho, pues no me gustan para nada. ¿Qué, y tienes datos de qué fue de ellos? No, la verdad no. Yo lo que estaba leyendo, ahorita que lo mencionaste, me puse a buscarlo y menciona que ellos sí, o sea, el grupo Es Club 7 sigue existiendo hasta el día de hoy. Pero fue una reunión más bien y pues se reunieron varios y ya hemos visto eso con varios grupos de los 90 en español, pero... Sí, lo interesante de ellos era que eran de... no eran estadounidenses, sino que eran de... ¡Ay! Ingleses. Se me fue la palabra. Eran precursores de One Direction, pero con... Pero era un grupo mixto, ¿verdad? Sí. Había hombres y mujeres, recuerdo. Bueno, aquí me está escribiendo Quimera Maker, y es cierto, yo no me recordaba de que en el episodio donde se pintaban el pelo de rosa de Drake y Josh, Drake nunca se lo pintó, sino que utilizó una peluca. Ah. La fue mal listo. Sí, ya me recordé, Quimera, perdón. Estaba ahí protestando que no lo había hecho bien. Pero ahí estamos. Un saludo para Bubu. Que es su apodo. Un saludo y abrazos para ti, Bubu, y para todo el staff que nos está escuchando de Soy Anime Gamer Radio. Saludos. Y Clans, no sé, ¿tendrás la historia al final? Bueno, todavía no. Vamos a empezar por el dato interesante. Pues yo he estado viendo por acá que la guionista de la serie de Clarissa lo explica todo fue Susan Collins, que también es la autora de la conocida saga Los Juegos del Hambre. ¿Viste alguna película de Los Juegos del Hambre? Yo vi la primera, me gustó, pero no agarré fuerza de voluntad para ver el resto. Sé que es un pecado en el mundo actual y que muchos de los que nos escuchan son bastante fanáticos de estas series, pero realmente yo ya no me pude subir a este tren de las series juveniles post-apocalípticas, tipo Los Juegos del Hambre, Divergente. Oh, pero ya creo no caché esto. Que sí te gustó la de Laberinto. La de Maze Runner. Maze Runner, sí. Me gustó la película, pero no, bueno, las dos películas que han salido, pero no me logró despertar todavía este género. Bueno, entonces ese es el dato interesante de la semana. Vamos a poner otra canción de Chimera Maker, ya prácticamente la última del día de hoy. Vamos a que Klaas me ayude por aquí porque él es el experto en estas cosas. Muy bien. Entonces, muy buena canción, Sonata Ártica, Love. Siempre nos pide buenas bandas, Chimera Maker por acá. Entonces vamos a escuchar la siguiente canción. Hide in your hands, we are in love. Oh, I love the snow angels we make hand in hand. We are in love. Give me the stone you're hiding within, shimmering. Lies, the moon gently smiles when we silently sway while I sing. How long have we been dancing? You are all I see. Oh, I love the smile you try to hide in your hands. We are in love. Oh, I love the sand angels we make hand in hand. We are in love. Summer in bloom, lovers in swoon, never believed I also could walk in the air like a fool. Of stories, heavenly bliss, now and forever. Make sometimes end with no kiss. Now we wonder, are we both crazy? Bueno, amigos, llegó el momento de despedirnos. Ya no dio tiempo de hacer la historia del día, pero lo haremos la próxima semana. Sí, qué triste. Bueno, pero es que había mucho de qué hablar. Solo fue Nickelodeon, obviamente, y solo series de personas, obviamente. Hay tanto que hablar y pues siempre aceptamos. ¡Amo Nickelodeon! ¡Nickelodeon! Yo lo amaba, pero ya terminó. Bueno, sí, ahora ya no lo amo. Amaba a Nickelodeon. Mi niña interior ama a Nickelodeon. Muy bien, chicos. Agradecemos a todos por su sintonía. Recuerden, pueden dejarnos sugerencias de qué otro tema o qué otra cosa recuerdan ustedes para la próxima semana. Y pues siempre estaremos aquí a la orden. Sí, solo mandarles saludos a la gente. Sabemos de que hay gente que nos está escuchando, pero no nos escribe. Pues un saludo a todos ellos, gracias por su sintonía. Y saben de que pues pueden escribirnos si no quieren que digamos su nombre al aire, pues no lo decimos, pero queremos saber de ustedes qué piensan del programa, qué creen sobre ciertas cosas, ¿verdad? Y si quieren mandar sus saludos o pedir sus canciones, pues siempre estamos acá para complacerlos. Muy bien. A continuación vamos a quedarnos con el próximo programa, que es Soundtricks con Herzog Mesozoico. Así que pueden quedarse en sintonía de Soy Anime Geiger. Mi nombre es Clans. Y yo Sinara. Y esto fue Moon Children. Nos miramos el próximo lunes. Bueno, no nos miramos, nos escuchamos el próximo lunes. Recuerden, a las 7 de la noche, que es nuestro nuevo horario. Y estén pendientes a nuestra fanpage, Moon Children Show, y también a la de Soy Anime Gamer Radio. Por ahí se pueden enterar de qué vamos a estar platicando. Ok, feliz noche, adiós.